Capítulo 12 de Los mil y un fantasmas, volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los mil y un fantasmas, volumen 1, de Alexandre Dumas. Los montes Cárpatos. Soy polaca. Nací en Sandomir. Es decir, en un país donde las leyendas llegan a ser artículos de fe, donde creemos en nuestras tradiciones de familia tanto o más quizás que en el Evangelio. Ninguno de nuestros castillos deja de tener su espectro, ni existe una sola cabaña sin su espíritu familiar. Tanto en la mansión del rico como en la morada del pobre, en el castillo como en la choza, se reconoce lo mismo el principio amigo que el principio enemigo. A veces entran en lucha y combaten. Entonces suenan en las galerías misteriosos rumores, rugidos espantosos en las viejas torres, terremotos terribles que estremecen las paredes, que obligan tanto a aldeanos como a caballeros a huir lo mismo de la cabaña que del castillo, corriendo a la iglesia en busca de la cruz bendita o de las santas reliquias, únicos preservativos contra los demonios que nos atormentan. Pero otros principios combaten allí, siempre cara a cara. Principios más terribles, más encarnizados, más implacables aún. La tiranía y la libertad. El año 1825 presenció entre la Rusia y la Polonia una de esas luchas en las cuales diríase que se vierte toda la sangre de un pueblo, como se vierte a menudo toda la sangre de una familia. Mi padre y mis dos hermanos habían alzado pendón contra el nuevo zar, yendo a agruparse bajo la bandera de la independencia polaca, vencida siempre, pero siempre erguida. Supe un día que mi hermano más joven había sucumbido. Otro día me anunciaron que mi hermano mayor había sido herido de muerte, y por fin, después de un día entero, durante el cual había estado oyendo el aterrador rugido del cañón que incesantemente se aproximaba, vi llegar a mi padre con un centenar de jinetes, restos de los 3000 hombres que capitaneara. Venía a encerrarse en nuestro castillo con intención de enterrarse bajo sus ruinas. Mi padre, que nada temía por él, temblaba por mí. En efecto, para mi padre no se trataba más que de la muerte, pues que estaba bien seguro de no caer vivo en manos de sus enemigos, pero para mí se trataba de la esclavitud, del deshonor, de la vergüenza. De los 100 hombres que le quedaban, eligió mi padre 10. Llamó al intendente, le entregó todo el oro y joyas que poseíamos y recordando que, cuando la segunda partición de Polonia, mi madre, casi niña, había encontrado un refugio impenetrable en el monasterio de Sahastru, situado en medio de los montes Cárpatos, le ordenó conducirme a ese monasterio que, hospitalario para la madre, no sería sin duda menos hospitalario para la hija. No obstante el gran amor que me profesaba mi padre, la despedida no fue larga. Según toda probabilidad, los rusos debían avistar el castillo al siguiente día, y por lo tanto no había tiempo que perder. Púseme precipitadamente un traje de amazona con el cual tenía por costumbre acompañar a mis hermanos en sus cacerías. Se me ensilló el caballo más seguro de la cuadra. Mi padre colocó en el arzón sus propias pistolas, obra maestra de Toula. Abrazóme y dio la orden de partida. Durante la noche y la jornada del siguiente día hicimos 20 leguas siguiendo las orillas de una de esas rías sin nombre que van a arrojarse en brazos del Vístula. Esta primera etapa nos había puesto fuera del alcance de los rusos. A los últimos rayos del sol habíamos visto brillar las nevadas cumbres de los montes Cárpatos. Al terminarse la jornada del siguiente día alcanzamos su base y por fin, al amanecer del tercer día, empezamos a penetrar en uno de sus desfiladeros. Nuestros montes Cárpatos no se parecen, por cierto, a las civilizadas montañas de vuestro occidente. Cuanto la naturaleza tiene de extraño y grandioso, se presenta allí a las miradas en su más completa majestad. Sus tempestuosas cimas se pierden en las nubes, cubiertas de eternas nieves. Sus inmensos bosques de abetos se inclinan sobre el pulido espejo de lagos parecidos a mares. Lagos cuya límpida superficie nunca surcó la menor navecilla, cuyo cristal, profundo como el azul del cielo, jamás empañó la red del pescador. Allí apenas resuena de vez en cuando la voz humana, entonando algún canto moldavo al cual responden los gritos de los animales salvajes. Canto y gritos van entonces a despertar algún eco solitario, asombrado de que un rumor cualquiera le haya dado a conocer su propia existencia. Durante millas enteras se viaja bajo sombrías bóvedas de bosques cortados por las inesperadas maravillas que la soledad ofrece a cada paso y que asombran y admiran. Allí el peligro se halla en todas partes y se compone de mil peligros diferentes, pero ni tiempo se tiene para sentir miedo, tanta es la sublimidad de que se revisten. Aquí cascadas improvisadas por el derretimiento de los hielos que, saltando de roca en roca, invaden repentinamente el estrecho sendero que seguís, sendero abierto por la bestia salvaje y el cazador que la persigue. Más allá, árboles mimados por el tiempo que, desprendiéndose del suelo, caen con terrible estruendo y parecido a un terremoto. Otras veces soplan huracanes que os envuelven de nubes por en medio de las cuales se ve brillar, alargarse y torcerse el rayo, parecido a una serpiente de fuego. Siguen a los elevados picos, a los bosques vírgenes, a las montañas gigantes, a las selvas sin límites, llanuras sin fin, verdadero mar con sus olas y tempestades, sábanas áridas y abolladas donde la vista se pierde en un horizonte sin límites. Entonces no es ya terror lo que se siente, sino honda tristeza, vasta y profunda melancolía de que nada puede distraeros, porque el aspecto del país, hasta donde alcanza la mirada, es siempre el mismo. Subís y bajáis 20 veces cuestas parecidas, buscando en vano un camino trillado. Al verse así perdido el viajero en su propio aislamiento y en medio de los desiertos, se cree solo en la naturaleza, y su melancolía se trueca en desolación. En efecto, la marcha parece haber llegado a ser una cosa inútil y que a nada puede conduciros. No encontráis aldea, ni castillo, ni choza, ningún vestigio de habitación humana. Solo algunas veces, como una tristeza más en aquel yermo paisaje, un pequeño lago sin cañaverales, sin matorrales, dormido en el fondo de un barranco, como otro mar muerto, corta el camino con sus verduzcas aguas, por encima de las cuales se elevan, al acercaros, algunos pájaros acuáticos con discordes y prolongados gritos. Después dais un rodeo, subís la colina que se os presenta, bajáis a otro valle, de nuevo subís otra colina, y esto dura hasta que se ha atravesado la cadena montañosa que va siempre menguando. Pero pasada esta cordillera, si volvéis hacia el mediodía, entonces recobra el paisaje su grandiosidad. Entonces veis otra cordillera de montes más elevados, de forma más pintoresca, de aspecto más rico. Esa nueva cordillera ostenta sus penachos de bosques, sus serpenteadores arroyos. Con la sombra y el agua renace la vida en el paisaje. Óyese la campanada de una ermita. Vese serpentear una caravana en la falda de una montaña. En fin, a los últimos rayos de sol se distinguen, como una bandada de blancos pájaros acurrucados, las casas de algunas aldeas que parecen haberse agrupado como para preservarse de cualquier ataque nocturno, porque con la vida ha vuelto el peligro. Y no son ya, como en los primeros montes que se han atravesado, bandadas de osos y de lobos las que deben temerse, sino hordas de bandidos moldavos las que deben combatirse. Íbamos, entretanto, acercándonos al término de nuestro viaje. Habían transcurrido sin accidente a algunas 10 jornadas de camino. Podíamos ya distinguir la cima del monte Pion, que domina con su cabeza toda aquella familia de gigantes y en cuya cuesta meridional está situado el convento de Sahastru, al cual me dirigía. 3 días más y habríamos llegado. Estábamos a fines del mes de julio. El día había sido bochornoso y con una voluptuosidad indecible empezábamos a aspirar, a eso de las 4, las primeras brisas de la noche. Habíamos ya doblado las ruinosas torres de Nianzo y bajábamos hacia una llanura que empezábamos a percibir a través de la abertura de los montes. Desde donde nos hallábamos, podíamos seguir con la vista el curso del Bistriza, cuyas orillas esmaltaban rojas amapolas y campánulas de blancas flores. Costeábamos un precipicio en cuyo fondo corría el río, que allí no era más que un torrente. Nuestras cabalgaduras apenas tenían espacio suficiente para marchar dos de frente. Precedíanos nuestro guía, recostado sobre su caballo, cantando una canción moldava, de monótonas modulaciones y cuyas palabras escuchaba yo con singular interés. El cantor era al mismo tiempo poeta. Nada puedo decir de la música. Sería preciso ser uno de aquellos montañeses para cantárosla con toda su salvaje tristeza y su sombría sencillez. He aquí la letra. Allá en el yermo pantano, el pantano de esta vila, que con sangre de guerreros bañó sus cienos un día. ¿No veis tendido un cadáver sobre la tierra rojiza? Es el terrible bandido, el seductor de María. Hirió una bala su pecho, hirió con punta homicida, un yatagán su garganta. Pero, oh misterio, 3 días hace lo menos que la sangre enrojecida, humedeciendo la tierra con sus olas siempre tibias, brota incesante a raudales de la herida del bandido, vil seductor de María. Ya de sus ojos azules la impura llama no brilla. Huyamos todos, huyamos de la laguna maldita. Es un vampiro. Los lobos buscan su oculta guarida, y voladoras las aves sus alas negras agitan, que es un vampiro el amante, el seductor de María. De improviso sonó la detonación de un arma de fuego y silbó una bala. Interrumpióse la balada, y el guía, herido de muerte, cayó rodando al fondo del precipicio, en tanto que su caballo se detenía estremecido, alargando su inteligente cabeza hacia el abismo en donde desapareció su dueño. Al mismo tiempo resonó un inmenso grito y vimos aparecer en los flancos de la montaña unos 30 bandidos. Estábamos completamente rodeados. Empuñó cada cual su arma, y aunque cogidos por sorpresa, como los que me acompañaban eran veteranos acostumbrados al fuego, no se dejaron intimidar y contestaron. Yo misma, dando el ejemplo, empuñé la pistola, y conociendo la desventaja de nuestra posición, grité «¡Adelante!» y espoleé a mi caballo, que se precipitó frenético en dirección a la llanura. Pero teníamos que habérnoslas con montañeses que saltaban de roca en roca como verdaderos demonios del abismo, haciendo fuego al saltar y guardando siempre sobre nuestro flanco la posición que desde un principio habían tomado. Por lo demás, nuestra maniobra había sido prevista. En un sitio donde se ensanchaba el camino y formaba una plazoleta el monte, nos esperaba un joven a la cabeza de una docena de jinetes. Al vernos, pusieron sus caballos a galope y vinieron a encontrarnos de frente, en tanto que los que nos perseguían descendían de los flancos de la montaña y, cortándonos la retirada, nos envolvían por todos lados. La situación era grave, y sin embargo, acostumbrada desde mi infancia a las escenas de guerra, pude abarcarla con una mirada sin perder un solo detalle. Todos aquellos hombres, vestidos con pieles de carneros, llevaban inmensos sombreros hongos coronados de flores naturales como los de los húngaros. Cada uno empuñaba un largo fusil turco, que blandían, después de haber disparado, lanzando gritos salvajes. Llevaban, a más, en el cinto un sable y un par de pistolas. El jefe era un joven de 22 años apenas, de rostro pálido, rasgados ojos negros y cabellos que caían en bucles sobre sus hombros. Su traje se componía del vestido moldavo guarnecido de pieles y ceñido a la cintura por una faja con tiras de oro y seda. Un sable corvo brillaba en su mano y se veían 4 pistolas prendidas a su cinto. Durante el combate lanzaba gritos roncos e inarticulados que parecían no pertenecer a la lengua humana y que sin embargo eran, por lo visto, voces de mando, porque sus hombres obedecían a aquellos gritos, tendiéndose boca abajo en el suelo para evitar las descargas de nuestros soldados, levantándose a su vez para hacer fuego, disparando sobre los que aún estaban en pie, rematando los heridos y convirtiendo el combate en carnicería. Había visto caer, uno tras otro, las 2/3 partes de mis defensores. 4 quedaban todavía en pie, agrupándose a mi alrededor. No para pedir gracia que estaban ciertos de no obtener, sino resueltos a vender su vida lo más cara posible. Entonces el jefe arrojó un grito más expresivo que los demás, extendiendo hacia nosotros la punta de su sable. Sin duda esa orden era la de envolver en un círculo de fuego nuestro último grupo y fusilarnos a todos juntos, porque los largos mosquetes moldavos se bajaron simultáneamente. Comprendí que había llegado nuestra hora suprema. Levanté los ojos y las manos al cielo en mi postrer rezo y aguardé la muerte. En aquel momento vi, no bajar, sino saltar de roca en roca, un joven que se detuvo en pie sobre la piedra que dominaba toda aquella escena, parecido a una estatua en su pedestal, y que, extendiendo la mano sobre el campo de batalla, no pronunció más que una sola palabra. ¡Basta! A tal voz alzaron todos la mirada, pareciendo obedecer a aquel nuevo jefe. Solo un bandido, uno solo, encarándonos el fusil, hizo fuego. Uno de nuestros hombres exhaló un grito. La bala le había roto el brazo izquierdo. Volvióse casi enseguida para arrojarse sobre el que le había herido, pero antes de que hubiese dado cuatro pasos su caballo, un relámpago brilló encima de nosotros y el bandido rebelde caía, despedazado por un balazo en la cabeza. Tan diversas conmociones habían agotado mis fuerzas. Me desmayé. Cuando recobré mis sentidos, me hallaba tendida en la hierba, apoyada la cabeza sobre las rodillas de un hombre de quien solo veía la mano blanca y cubierta de sortijas, rodeando mi talle, en tanto que, ante mí, en pie, cruzado de brazos el sable bajo uno de ellos, manteníase el jefe moldavo que contra nosotros había dirigido el ataque. «Kostaki», decía en francés y en tono de mando, el que me sostenía, «vais al instante a ordenar que vuestros hombres se retiren y a dejarme cuidar a esta mujer». «Hermano mío», respondió el aludido, que parecía contenerse con pena, «hermano mío, cuidad de no apurar mi paciencia. Yo os dejo el castillo, dejadme vos el bosque. En el castillo vos sois el dueño, pero yo soy aquí el soberano. Bastaríame aquí una palabra para obligaros a obedecerme. Kostaki, soy el mayor, es decir, el dueño de todas partes, lo mismo en el castillo que en el bosque, lo mismo allí que aquí. Oh, soy de la sangre de Brancobán, como vos mismo, acostumbrado también a mandar, y mando. Vos, Gregoriska, mandáis a vuestros lacayos, pero a mis soldados no. Vuestros soldados son bandidos, Kostaki, bandidos que haré colgar de las almenas de nuestras torres si al instante no me obedecen. Pues bien, tratad de mandárselo. Entonces sentí que el que me sostenía retiraba suavemente la rodilla y colocaba con cuidado mi cabeza sobre una piedra. Seguíle ansiosa con la vista y pude ver al mismo joven que había caído, por decirlo así, del cielo en medio de nuestra pelea y que solo había podido entrever por haberme desmayado en el instante mismo en que habló. Tendría unos 24 años, era de elevada estatura y en sus grandes ojos azules se leían resolución y firmeza singulares. Sus largos cabellos rubios, indicio de la raza eslava, caíanle sobre los hombros como los del arcángel San Miguel, ornando unas mejillas jóvenes y frescas. Entreabía sus labios desdeñosa sonrisa, dejando ver una doble hilera de perlas. Su mirada era la que cruza el águila con el rayo. Iba vestido con una especie de túnica de terciopelo negro, un pequeño birrete parecido al de Rafael, ornado de una pluma de águila. Cubría su cabeza. Llevaba pantalones ajustados y botas bordadas. Su talle estaba ceñido por un cinturón del cual pendía un cuchillo de caza, y colgaba de sus hombros una pequeña carabina de dos cañones, cuya puntería había podido apreciar uno de los bandidos. Extendió la mano, y aquella mano tendida parecía dictar órdenes a su mismo hermano. Pronunció algunas palabras en idioma moldavo, palabras que parecieron ejercer profunda impresión en los bandidos. Entonces, en el mismo idioma, habló a su vez el joven jefe, y adiviné que en sus palabras iban envueltas imprecaciones y amenazas. Pero a aquel largo y acalorado discurso, el mayor de los dos hermanos solo respondió una palabra. Los bandidos se inclinaron. Hizo un gesto, y los bandidos se alinearon tras de nosotros. «Y bien, sea Gregoritska», dijo Kostaki, volviendo a valerse de la lengua francesa, «no irá esa mujer a la caverna, pero no por ello dejará de ser mía. La encuentro hermosa, la he conquistado y la quiero». Y al decir estas palabras, arrojóse hacia mí y me tomó en sus brazos. «Esta mujer será conducida al castillo y entregada a mi madre, y de aquí allá no la abandonaré», respondió mi protector. «¡Mi caballo!», gritó Kostaki en lengua moldava. 10 bandidos se apresuraron a obedecer y presentaron al dueño el caballo que pedía. Gregoriska miró a su alrededor. Cogió por la brida a un caballo sin dueño y de un salto montó en él sin tocar siquiera los estribos. Kostaki se colocó en la silla casi con tanta ligereza como su hermano, aun cuando me tenía aún entre sus brazos, y partió al galope. El caballo de Gregoriska parecía haber recibido el mismo impulso y fue a colocar su cabeza y su flanco junto a la cabeza y flanco del caballo de Kostaki. Era cosa curiosa el ver a aquellos dos jinetes volando uno al lado del otro, sombríos, silenciosos, no perdiéndose de vista ni un solo instante, y sin mirarse, al parecer, abandonados a sus caballos, cuya desesperada carrera les llevaba a través de bosques, rocas y precipicios. Mi cabeza caída me permitía ver los hermosos ojos de Gregoriska fijados en los míos. Kostaki lo reparó, levantó mi cabeza y ya no vi más que su mirada sombría que me devoraba. Bajé los párpados, pero inútilmente. A través de su velo, continué viendo aquella mirada lacinante que, penetrando hasta el fondo de mi pecho, me atravesaba el corazón. Entonces se apoderó de mí una extraña alucinación. Parecióme ser la Leonora de la balada de Bürger, arrastrada por el caballo y el caballero fantasmas, y cuando sentí que nos deteníamos, solo con terror abrí mis ojos, tan convencida me hallaba de que no iba a ver a mi alrededor sino cruces rotas y sepulcros abiertos. Lo que vi no era mucho más risueño. Era el patio interior de un castillo moldavo construido en el siglo XIV. Fin del capítulo 12.